Entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves en la sintonía de Radio Urique nosotros le ofrecemos este espacio de participación ciudadana en el que, bueno, pues conocemos el trabajo que se está desempeñando por parte de la Corporación Municipal a través de las distintas formaciones que la componen. Iniciamos una nueva temporada de Cosa de Todo. Ya saben que esta semana estamos retomando los espacios de carácter más político. El martes ya lo hicimos con nuestros políticos. Hoy, jueves, le llega el turno al espacio de información municipal y participación ciudadana Cosa de Todos. Lo inaugura, en este caso, el equipo de gobierno, el gobierno municipal. Nos acompaña para hablar de las delegaciones que ostenta, en este caso, la responsable de Educación, Salud, Cementerio y Cultura, Josefina Herrera, que ya vamos a darle la bienvenida. Josefina Herrera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Sí que hay que aclarar para todos nuestros oyentes que nos estén escuchando en este momento que es un espacio grabado, una grabación que hemos realizado pues hace escasamente una hora y en la que, bueno, pues han tenido cabida algunas preguntas de nuestros oyentes que han llegado esta mañana, pero, bueno, pues que las preguntas que se vayan formulando durante la emisión de este programa grabado no vamos a poder pasarlas, contestarlas, así que sí que la reservaremos, la guardaremos para un próximo Cosa de Todo con el equipo de gobierno. Dicho esto, comenzamos, Josefina, porque hay mucha información que queremos dar a conocer a la ciudadanía en torno, sobre todo, al ámbito educativo. Ha comenzado el curso escolar y hay que hablar de lo que es el inicio del curso académico y también el inicio del curso en los distintos colegios, sobre todo en cuanto a instalaciones, a infraestructura y el estado en el que se encuentran los centros educativos de nuestra localidad, los 6 colegios de educación infantil y primaria y también los centros de secundaria que tenemos en nuestro municipio. Y bueno, pues es obligado preguntarte por la situación en la que se encuentra, o en particular uno de ellos, que es el Colegio Fernando Gavilán, que, bueno, pues ha generado también interés la situación de la infraestructura sanitaria de este centro educativo, la problemática en la que se encuentra y, bueno, pues conocer un poco la situación en general en la que está, ¿no? Podemos comenzar por aquí, si te parece. Vale. Mira, pues la verdad es que yo te puedo decir que se detectó en agosto un problema que ya venía de largo. Yo quiero empezar diciendo que, bueno, las competencias que tiene el ayuntamiento con respecto a los centros de primaria es la conservación, mantenimiento y vigilancia. Conservación, mantenimiento y vigilancia. Por eso es el ayuntamiento que pone los conserjes, pone la limpiadora y pone todos los medios y todos los técnicos que tiene el ayuntamiento para cuando haya que hacer pues cualquier tipo de arreglo en los 5 centros de primaria, ¿no? Yo te puedo decir que cuando en junio de 2011, cuando comenzamos la legislatura, pues lo primero que hice, a finales de junio, antes de que acabara el curso escolar, es acercarme a todos los 5 centros de primaria y a la guardería incluida, para ver en primera persona pues qué necesidades había en cada centro, que había que mejorar, que había que cambiar o cualquier desperfecto que tuviera. Fui a todos y me llamó la atención que en dos de ellos, pues los aseos aún eran los primitivos, o sea, los que se construyeron cuando hace más de 30 años se construyeron ambos centros. Uno de ellos era precisamente el Fernando Gavilán. Entonces, bueno, se hicieron una serie de reportajes de fotografía en donde, bueno, se hizo un proyecto, un informe, mejor dicho, y entonces se pidió cita a la delegada, a la entonces delegada de Educación, y en el verano del 2011, el alcalde y yo, como concejal de Educación, fuimos a esa cita con la delegada y le llevamos en persona ese informe de esos dos centros con informando de que los aseos estaban muy obsoletos, estaban muy muy viejos y en muy mal estado, ¿no? Y además, concretamente, los aseos del Fernando Gavilán, además, pues, emanaban muy mal olor, que se quejaba mucho del mal olor que siempre había y que venía de los servicios, de los aseos. Entonces, le prometimos, bueno, le prometimos que en noviembre pues le mandaríamos a la delegada lo que es el informe con todo el presupuesto, para de los costes que tendrían esos dos, arreglar los aseos de esos dos centros, y así lo hicimos. En el verano del año siguiente, 2012, pues nos llevamos la grata sorpresa de que la Junta de Andalucía arregla los aseos del otro centro y no del Fernando Gavilán. Con lo cual, bueno, pues nos alegramos porque, bueno, pues surtió efecto el hecho de ir a llevarle ese problema a la delegada de educación. ¿Cuál era el otro centro, Josefina? ¿Perdón? ¿El otro centro cuál era? Prefiero no quiero entrar en la dinámica de... Ah, no, que pensé que la había comentado aquí, y no había escuchado, ¿vale? Yo. Vale, otro centro, sí, el del otro centro se arregló, ¿no? Uh-huh. Se arregló, entonces, bueno, estupendo, que se arreglara, perfecto, ¿no? Lo que intentamos, lo que pretendíamos. Pero no se arreglaron los del Fernando, ¿verdad? Por lo tanto, seguían con la misma problemática, con el mal olor y con unos aseos obsoletos. El equipo directivo siguió mandando informes, siguió mandando peticiones a la delegación de educación para que bueno, pues se arreglase. Y lo único que por parte de la delegación de educación llegaba al centro es que eso es competencia del ayuntamiento. Lo que no se comprende es que para un centro arreglar los aseos sea competencia de los ayuntamientos y para cuatro centros de primaria anteriores arreglar los aseos no sea competencia del ayuntamiento y sea la Junta de Andalucía los que los ha arreglado. Es lo que no se entiende y nos tira la pelota al tejado del ayuntamiento. Pasa ese año y a finales del 2013 empieza ese mismo, digamos, centro al que le arreglaron los aseos, pues tiene otros problemas, digamos, un poco de que aparecen unas grietas preocupantes, y entonces pues empiezan por parte de la Junta de Andalucía a investigar qué es lo que ocurre. Y bueno, y al final del curso pasado, pues incluso la delegada de educación vino en persona a ese centro, aquí a Ourique, y dijo que le concedía 149.000 euros para arreglar el centro. A esto el Fernando Gavilán pues seguía la misma, comentando de que los aseos no son competencia de la Junta de Andalucía, que son competencia del ayuntamiento. Claro, nos quedamos un poco sorprendidos de que, como yo digo, para cuatro centros de primaria arreglar los servicios fue competencia de la Junta de Andalucía y para uno, para el Fernando Gavilán, es competencia del ayuntamiento. No se entiende. Cambiamos la regla de juego. Bueno, pues claro, el ayuntamiento, como también ellos, la dirección del Fernando Gavilán, pues hombre, también nos manda sus quejas, ¿no? De que obviamente los servicios pues están mal, huelen mal, y bueno, pues entonces el ayuntamiento, los técnicos ven un poco viable de que se haga algún tipo de actuación para ver qué es lo que ocurre, a qué es debido ese mal olor, con la buena voluntad de solucionar un poco el problema, ¿vale? Entonces, los técnicos del ayuntamiento este verano pues van al centro del Fernando Gavilán y justamente cuando quitan uno de los solitarios tienen que salir de allí, de aquel recinto, porque es que el olor que salía era insoportable, insoportable. Entonces ya se ponen a investigar, van y se dan cuenta de que, bueno, todo lo que es la cimentación del colegio es un pozo ciego. ¿Por qué? Bueno, pues meten cámaras, primero hacen una limpieza, sacan tres camiones de porquería y meten unas cámaras para poder sacar fotografía de lo que ocurre dentro para poder verlo, ¿no? Y la misma máquina, lo que detecta, hay una cámara, lo que detecta es que la red de saneamiento pues no está bien colocada desde un principio. O sea, es que la red de saneamiento no se hizo correctamente cuando hace más de 30 años se llevó a cabo la obra de ese edificio del Fernando Gavilán. Entonces lo que hay es un fallo de construcción. Uh-huh. Toda la red de saneamiento no tiene la pendiente adecuada para que todas las aguas residuales pues evacuen, ¿no? Evacuen bien y no se queden allí. Como no evacuan bien, se han ido rompiendo las tuberías y todo ha ido saliendo y se ha quedado en los cimientos. Y además, por si fuera poco, pues encima todas las aguas de lluvia pues también caen a los cimientos, directamente bajan del tejado, ¿eh? Bajan por unas tuberías que van bajando por el edificio, que se ven porque están por el exterior, y caen abajo y no son recogidas para lanzarlas fuera, que es lo lógico, aunque sea agua limpia, pero ¿por qué va a estar cayendo en lo que son los cimientos? Es que no es de lógica ninguna. Entonces, el fallo que hay en el Fernando Gavilán no es por dejadez, como el otro día la portavoz del Grupo Municipal Socialista dejó ver, ¿vale? No es por dejadez de este equipo de gobierno que sí está encima de los centros educativos. Sí está encima de los centros educativos, ¿eh? Son 5 centros a los que hay que atender. Todos sabemos una casa que siempre hay algo que arreglar, siempre. Pues imaginemos en un centro grande donde hay pues 500, más de 500 personas conviviendo diariamente, siempre hay desperfectos, siempre hay cosas que arreglar y siempre se van atendiendo. Entonces lo que no entiendo es que, bueno, se venga, digamos, a la radio y se haga uso de la mentira, porque eso deja mucho de la persona que lo hace, ¿no? Que usar la mentira para criticar al contrario es que cuando tú no tienes otra herramienta, no tienes otra herramienta. Porque aquí trabajar, estamos trabajando. Y hombre, ella desde luego fue a hablar del problema, ¿verdad? Del problema de Fernando Belán, pero al final no lo explicó, no explicó qué problema había. Y lo más asombroso es que, bueno, yo creo que el Partido Socialista lo que tenía es que estar trabajando codo con codo con este equipo de gobierno para intentar solventar el problema y no venir a la radio a decir que no estamos haciendo nada. Josefina, al margen de responsabilidades políticas, claro, que bueno, pues está ahí, claro, ese tema, yo sí que quería preguntarte, porque yo imagino que este es un asunto que preocupa muchísimo a los padres que tienen a sus alumnos en el Fernando Gavilán. A mí me gustaría también que nos centráramos en ese aspecto, ¿no? Porque sí, aquellos padres que nos estén escuchando en este momento, que tienen a su hijo en ese colegio, ¿los niños pueden utilizar los sanitarios? ¿Pueden ir al servicio? ¿No pueden, durante el horario escolar, utilizarlos? Si han estado 30 años así, tampoco, porque hacen unos días más, según dice los técnicos, no va a pasar nada, ¿no? O sea, que tampoco va a pasar nada. De hecho, además se ha limpiado un poco, o sea, que está más limpio que antes. El problema es que, obviamente, yo he dicho cuáles son las competencias de lo que es que tiene el ayuntamiento, que es mantenimiento, conservación y vigilancia. Claro, pero esto hay que buscarle una solución, ¿verdad? No, pero te quiero decir que lo que ha pasado no es por falta de mantenimiento, ni de conservación, ni de vigilancia. Entonces está claro que nosotros hemos ido a la delegación de educación presentando el problema. Le hemos mandado el informe que hay por parte de los técnicos del ayuntamiento y hemos solicitado que, por favor, ellos dieran una solución a este problema. Y ellos simplemente lo que dicen es que no es su competencia. Esto es competencia del ayuntamiento. Entonces seguimos otra vez con las mismas. Y lo que he dicho, para 4 centros educativos, arreglar los aseos es competencia de la Junta de Andalucía y para un centro es competencia del ayuntamiento. De todas formas, el señor alcalde está preocupado con el tema y obviamente vamos a intentar solventarlo. Obviamente hay que hablar con el interventor porque tenemos que ver ese presupuesto, cómo se puede, de dónde se puede sacar ese dinero, por lo que sea legal, y estamos en ello. Por parte del ayuntamiento está la voluntad de limpiar todo lo que es esos bajos del cimentación del Fernando Gavilán y poner el saneamiento nuevo. Como digo, tenemos que buscar la partida, tenemos que buscar el dinero, pero por parte del ayuntamiento no hay ningún problema. Todo esto, ahora mismo, problema, los niños pueden seguir yendo al servicio, ya digo, porque vamos, han estado así más de 30 años, no pasa nada, ¿no? Como digo, además está más limpio porque se limpió. ¿Y solución? Pues solución. Se va, se está buscando la solución. Hemos dicho que se va por parte del ayuntamiento, que el otro día estuvimos reunidos con el Consejo Escolar del centro, el lunes pasado nos reunimos con el Consejo Escolar, y porque para que supieran de primera mano pues todos los movimientos que habíamos llevado a cabo, ¿no? Y bueno, y esto es lo que hay, que no hay más. No hay dejadez y no hay abandono por parte de este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno trabaja con todos los centros educativos intentando solventar todas las demandas que nos hacen llegar, unas más urgentes, otras menos urgentes, y por supuesto ahora lo más urgente es precisamente esto que tenemos aquí en el Fernando Gavilán. Vale, dudas de carácter, acusarnos de dejar de, pues no lo voy a consentir. ¿Qué quiere que te diga, Rocío? Resolvemos dudas de carácter práctico, ¿no? Si te parece, sobre todo, como decíamos, para esos padres. Por ejemplo, esto se trataría, por lo que tú me has descrito, lo que es el problema que tiene el colegio de saneamiento, esto se trataría de una obra de gran envergadura, ¿verdad? Y en el caso de que sea así, ¿se podría llevar a cabo o ejecutar esos trabajos con alumnado, sin alumnado? Sí, no, ya hemos hablado con los técnicos y con alumnado se puede trabajar, porque obviamente lo que hacen es que hacen un agujero en lo que es la solería, ¿vale? Y entonces, bueno, pues a través de ahí acceden a una parte. Entonces, bueno, pues esa parte, digamos, a lo mejor queda, los niños pueden salir, por ejemplo, a una parte del recreo, se pondrían un vallado y no pasaría nada, ¿vale? No, también esos servicios que a lo mejor quedarían anulados momentáneamente hasta que otra zona se vaya a cometer las obras, y así irían, ¿no? Irían por zona, entonces tampoco afecta a la actividad diaria y normal de académica del centro, ¿no? Y meter una nueva red de saneamiento, sería una red totalmente nueva, ¿verdad? Sí, totalmente nueva, porque es que la red está totalmente mal, ¿no? Está totalmente rota, y además que no para decir es que en realidad normalmente la red de saneamiento va colgada en lo que es el suelo, ¿no? Por abajo del suelo va colgada, y esta está sobre la tierra. Entonces, es que la han hecho mal desde el principio, es como digo, es un fallo de fabricación, por así decirlo, de construcción, ¿no? Uh-huh, claro. Total, en principio, para calmar a los padres, para aclarar, ¿no? Sobre todo, como estábamos comentando anteriormente, los alumnos están cursando allí sus estudios en el Colegio Fernando Gavilán, con total normalidad, ¿no? Sin ningún problema, como lo han hecho durante estos últimos años, simplemente igual. Que ahora se sabe cuál es la causa de ese mal olor. Claro, la causa del mal olor era, pues, que hay un pozo ciego debajo del edificio, en los cimientos, ¿no? Y así, pues, lleva desde el principio, porque es que, como decimos, es un fallo en la construcción desde el principio. Entonces, bueno, eso ha evolucionado, y bueno, pues toda la porquería se ha ido acumulando ahí durante todos estos años. Claro. Bueno, pues esto con respecto al Colegio Fernando Gavilán. Por cierto, también para aclarar una duda que tengo, comentabas al principio que eran 5 centros educativos, yo tengo 6, Reina Sofía, Ramón Crosa, Fernando Gavilán, Víctor de la Serna, Melafeli. ¿Sagrado Corazón no entra dentro de, que es la duda que yo tengo, no, por ser colegio concertado? No, porque es un centro concertado. No. Ahí está. De ahí que sean 5 y no 6, ¿no? Como decía son yo cinco, al principio. Sí, son cinco. Uh-huh. Los que el ayuntamiento, bueno, pues lleva a cabo esas obras de mantenimiento, conservación y vigilancia, ¿no? Que me decías que son las competencias municipales. Con respecto a los centros educativos, en estos de educación infantil y primaria, y también en los de secundaria, ¿no? Por aclarar ya. No, en el secundaria tampoco, solamente primaria. Ah, muy bien, vale. Secundaria tiene un presupuesto distinto que, bueno, ese era a través de la Junta de Andalucía, uh-huh. Se le manda cada año un dinero que es para gasto de mantenimiento del centro. Van aparte, es decir, es una, digamos, forma distinta de actual, ¿no? Uh-huh. La gestión es diferente, ¿no? La gestión es diferente, sí. Uh-huh. Vale. Bueno, pues no sé si preguntarte ya por el resto de centros educativos, el estado en el que se encuentra. El Fernando Gavilán era el foco de atención, sin duda, por la problemática con la que ha arrancado el curso y, sobre todo, por la preocupación que ha generado entre los padres. El resto de centros educativos, bueno, pues sí que recientemente conocíamos que se iban a cometer obras de mejora en el Benafeli, que se ha cambiado la cubierta en el Reina Sofía. En fin, ¿cómo ha comenzado el curso en cuanto a infraestructuras en el resto de centros educativos de infantil y primaria? Sí, bueno, pues cada centro, como digo, va demandando lo que necesita, ¿no? Y, por ejemplo, había un problema en el Benafeli, en el que, bueno, había un muro que separaba la pista de baloncesto con el recreo, un pequeño muro que estaba un poco peligroso porque se movía. Entonces, este verano, pues, se ha quitado, y ahora, pues, hace falta poner una baranda. Y, bueno, también en las cosas que también había problemas. El problema que estaba muy mal lo que es el asfalto antes de llegar de la calle, ¿no? Había mucho agujero, y bueno, pues se ha asfaltado toda esa zona de entrada a la calle, ¿no? De la calle antes de llegar al colegio, y bueno, prácticamente en todos los colegios se va actuando según demanda, y también según vemos que es más urgente, ¿no? Siempre hay algunas manecillas que poner, las lamas de las persianas, algunos cables que hay que poner nuevos. Siempre, como digo, siempre es más que una casa, ¿no? Que siempre hay algo que hacer, porque siempre hay algo que se estropea, ¿no? Pero, como digo, se van atendiendo todas esas demandas y viendo siempre lo que urge más, pues se va cometiendo con más prioridad. Y es lo que hacemos, ¿no? Lo que venimos haciendo en estos años. Uh-huh. Bueno, pues como disponemos de menos tiempo también para el espacio Cosa de Todos de hoy, tan solo de 30 minutos en vez de una hora, vamos a ir, si te parece, formulando aquellas preguntas que durante esta mañana sí que llegaban antes de que nosotros grabáramos el programa con Josefina Herrera. Y una de ellas, bueno, hacen toda referencia al ámbito educativo, una de ellas hace referencia precisamente al Colegio Ramón Crosa. Una oyente pregunta por el tema del alquitranado exterior del centro, del Ramón Crosa, que dice que se ha decentado, se ha alquitranado lo que es las calles exteriores, pero no se ha pintado los pasos de peatones de acceso a lo que es el propio colegio. Y bueno, pues pide ya. Que se pinte. Eso tenemos que hacerlo. Es lo que digo, es que son tantas cosas a las que hay que atender que los técnicos a veces no dan ni abasto, ¿no? Entonces ya lo tenemos previsto. De hecho, anoche recibí un correo de la directora comentándomelo, porque vamos, tenemos de hilo directo, cada vez que pasa cualquier cosa me manda un correo electrónico y vamos, ¿entiendes? Intentamos solventarlo lo más antes posible. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, es verdad que está falta por pintar el paso de peatones y bueno, ya los técnicos lo saben y en cuanto que puedan, pues los van a subsanar, ¿no? Vale, y además también quiere, también mi oyente, comentar que la entrada al colegio hay escalones de gran altura y que provocan accidentes entre los pequeños, accidentes de caída, porque bueno, pues se ponen a jugar en la entrada y demás, uh-huh. Con esos escalones se caen, si se puede solucionar esto de alguna manera, colocando, no sé, pues alguna baranda o rebajando los escalones, en fin, ni idea. Ya son los técnicos los que tendrían que determinarlo, claro. Pero si los se puede solucionar. Tienen que ver qué pueden hacer para solventar el problema. Ajá. Uh-huh. O sea, queda también esa duda que planteaba este oyente sobre, en concreto, el Colegio Ramón Crosa. Y otro oyente también, por otro lado, quería preguntar sobre el tema de la Escuela Municipal de Música. Recordemos que va a iniciar el curso próximamente, a partir de octubre, y quiere saber por qué se van a cobrar otras tasas, según lo que he publicado en el tablón de la Escuela Municipal de Música, tasas diferentes a las que se aprobaron en las ordenanzas municipales de julio del 2014. Sí, no, a ver, es que está mal porque el incremento pues se ha confundido porque pensó que se había, porque en un principio llevábamos lo que era un poco subir un poco las tasas, pero al final eso no es lo que se aprobó simplemente era dejar las tasas que había, ¿vale? Y eliminar lo que era la tasa de matriculación y la del coro. Entonces, repito, yo sé que están mal, se lo he comentado al interventor y se va a corregir, ¿vale? Están mal las tasas que están en el tablón. Sí, sí. Eso. Sí. O sea que en principio, pues, así. Obviamente tiene que ser según lo. El interventor que pensaba que se quedaba, digamos, la subida esa, la pequeña subida que se había hecho, uh-huh. Y solamente se eliminaba la matrícula y el coro, y no, lo que se quedaba era las ordenanzas fiscales antiguas. Lo que se modificaba era eso, la matrícula y el coro. En fin, que se va a aplicar como marca en la normativa, claro. En este caso, lo que se aprobó en las ordenanzas, ¿verdad? Sí. Bien, eso por otro lado, y bueno, pues aprovechando también el tema de esa pregunta que planteaba este oyente, queremos conocer más datos, ¿no?, sobre la Escuela Municipal de Música. Tenemos oportunidad la semana pasada de hablar con su director y bueno, pues hacía referencia a las materias que se van a impartir en la escuela, al inicio del curso, a bueno, los alumnos que de momento se habían matriculado. Hablamos de la Escuela Municipal de Música, si te parece, cómo se presenta este próximo curso escolar en cuanto, bueno, pues al número también de profesores que va a bueno, formar parte de la plantilla de la escuela y que van a ofrecer esas materias a los alumnos. Hablamos un poco de todo ello, si te parece. Sí. Bueno, pues el periodo de inscripción, porque no voy a decir matriculación porque no existe la matrícula, de inscripción en la Escuela de Música, pues comenzó el pasado lunes 15. Y bueno, la verdad que no decimos que haya un final, porque la verdad que siempre hay alumnos que quieren matricularse o inscribirse en cualquier momento y bueno, siempre la verdad que nunca se pone pega para que se comience el curso en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, se tiene previsto que el día 1 se entreguen los horarios y el día 2 comiencen las clases. Pues las clases van a ser las mismas que ha habido todo este año, las mismas asignaturas, música de movimiento para los más pequeños, lenguaje musical, los instrumentos, y el coro infantil y la coral polifónica, ¿no?, que también da clases allí en la escuela. Y poco más de lo mismo, tampoco hay muchas novedades, ¿no? Yo imagino que ya el profesorado estará trabajando, ¿no?, y preparando todas estas asignaturas para cursar los estudios de los más pequeños. Se contrata a principios de mes, cuando se contrata al profesorado. Ahora lo que están trabajando es el equipo directivo, el director y el jefe de estudio, son los que están trabajando. En preparar lo que son las clases, ¿no? Sí, pero dando todas las clases y bueno, ya en cuanto acabe el periodo de inscripción, digamos, pues verán los alumnos que hay y lo que ha elegido cada uno y pues se dispondrán a hacer los horarios. Uh-huh. Además creo que ayer también se comentaba, al menos en pleno, que se va a, no promocionar, pero sí a informar a través de los centros educativos de lo que es la oferta, ¿no?, educativa que ofrece en este caso la Escuela Municipal de Música. Sí, desde principio de semana, pues el director y ese estudio han estado yendo por los distintos centros de primaria, llevando un folleto explicativo de lo que hay en cada de las asignaturas que hay en el centro, y la otra cara, pues lo que hay en la matrícula, el impreso de matrícula. Y bueno, fueron pocos, entonces se han vuelto a hacer más copias y van a seguir repartiendo folletos por los distintos centros educativos. Uh-huh. No sé si algo más sobre la Escuela Municipal de Música. Se espera, imagino, que una mayor participación que la que hay de momento, ¿no?, en cuanto a inscripciones. Hombre, esperamos, estamos haciendo esa promoción porque pensamos que bueno, que son muchos alumnos de aquí de Ubrique los que se pueden beneficiar pues de tener una Escuela Municipal de Música. Y bueno, y este año que el equipo directivo está preparando una serie de actividades y actuaciones, ¿no?, para bueno, para realzar más la labor de esta Escuela de Música, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a este centro y mezclando un poco lo que es educación con cultura, ¿no? Aunque la Escuela Municipal de Música se enmarca más dentro de la Delegación de Cultura, en realidad, pues también forma parte un poco de lo que es el ámbito educativo, porque casi que se considera como una actividad extraescolar, ¿no? De lo que son, bueno, pues la formación diaria de los pequeños. Lo que decíamos, nos quedamos ahora con cultura, si te parece, sí. Y de manera breve, porque ya se nos agota el tiempo, sí. Conocemos cómo marcha el proyecto de Okuri para su puesta en valor. Recordemos que, bueno, pues está pendiente ya el tema de la señalítica, que ya está casi en marcha, el tema también de ese audiovisual o exposición permanente, más bien, queremos decir, en el San Juan de Letrán sobre Okuri. Cuéntanos, ¿cómo marcha todo este proceso? Pues va marchando, porque el 14 de octubre es cuando, como está subvencionado por Diputación a través del IDT, pues la verdad que el 14 de octubre tiene que estar entregado tiene que estar finalizado y ya como que se puede ver, ¿no?, también para poderlo ver, lo que es toda la señalética que va en Okuri, en el yacimiento. De hecho, ahora mismo pues se está pintando todos los postes que hay, y se están también pues llevando a cabo lo que es la información, se está imprimiendo la información que va en cada panel, ¿no? Después también en San Juan de Letrán, como sabéis, pues va a haber una exposición permanente de todo lo que, bueno, sobre el yacimiento también de Okuri, ¿no?, con paneles informativos de toda su historia, ¿no?, desde su desde que Juan de Gaso pues lo descubrió. Y con todos los objetos que se hallaron durante las excavaciones, ¿no?, que ha habido con Luis Javier Guerra Misa, el arqueólogo, ¿no? Y entonces, bueno, también se está preparando y el 14 de octubre tiene que estar puesta, en San Juan de Tal, tiene que estar ya totalmente lista para que se pueda ver. Y el vídeo va a tardar un poco más, porque bueno, un poco más de plazo, lleva un poco de más trabajo, y tienen que entregarlo a finales de noviembre. Ya estuvieron aquí el 15 de septiembre haciendo una toma, se llevaron fotografías, porque claro, tienen, a partir de esa fotografía pues tienen que queremos recrear estructuras que se van a recrear en 3D, pues para que podamos ver una hipótesis de cómo pudiera ser ese edificio pues hace 2000 años, ¿no? Vamos a hacer una recreación visual de cómo pudiera ser Okuri, o una parte de Okuri, porque no se va a recrear toda, de cómo era Okuri hace 2000 años, ¿no? Entonces yo creo que es un proyecto interesante que le da bastante interés a la visita que se haga a Okuri, ¿no?, cuando ya esté abierto, que bueno, como el audiovisual, el vídeo no va a estar hasta finales de noviembre, pues pensamos que se podrá inaugurar en diciembre, y ya para que todos los visitantes puedan venir a Okuri a disfrutar, ¿no?, y a disfrutar y a ver, ¿no?, a informarse de este yacimiento tan rico que tenemos aquí en nuestra localidad, ¿no? Entonces, si se inaugura en diciembre el vídeo, ¿también se abre las puertas de Okuri claro, en ese periodo? Exactamente, eso es lo que pretendemos, ¿no? Porque vamos a esperar hasta que esté el vídeo, Claro, en la visita, cuando se acerca la visita a Curi, lo primero que se va a ver es el pie. Y después ya se sube para arriba, con visitas guiadas, que vamos a tener visita guiada, y ya se sube para arriba con todos los visitantes para explicarle si tú, pues todo el yacimiento, ¿no? ¿Se ha estudiado ya cómo va a ser, cómo se va a gestionar lo que va a ser la apertura del yacimiento arqueológico de Curi? Obviamente tiene que tener unos horarios, unos días de visita, otros días de descanso. Tiene que estar vigilado y tiene que contar con personal, claro, ¿no? El vigilante va a seguir teniendo, por supuesto, cámaras también sigue teniendo, eso no podemos quitarlo porque tenemos que protegerlo y conservarlo, está claro. Y bueno, pues en principio la arqueóloga que está trabajando en el ayuntamiento, que es María Isabel Campo, pues va a ser la encargada, en principio, de hacer esta visita guiada. Tenemos que cronometrar cuánto se puede tardar en hacer la visita para poder entonces decidir qué horario va a ser el que se va a llevar a cabo. También se está realizando, digamos, el guión de qué es lo que se va a decir en cada momento. Todos sabemos que para subir a Curi hay que hacer de vez en cuando un descanso, y entonces estamos viendo en esas paradas, ¿no? Y en esas paradas, pues, de qué se puede hablar, ¿vale? Entonces todo eso se está programando, se está realizando y se está viendo para que, bueno, para que cuando la gente venga a visitar Curi, pues se lleve un buen sabor de boca y que le haya gustado lo que se le ha ofrecido, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, de toda la información que se genera por parte de Curi. De hecho, de manera periódica conversamos también con el arqueólogo que está llevando a cabo todo ese proyecto de recuperación de la muralla ciclópea, ese proyecto además también de señalización que está vinculado, ¿no?, a Curi desde hace muchísimos años, con Luis Javier Guerrero. Muy pendientes, como decíamos, de todo lo que información que se genera por parte de lo que es el yacimiento arqueológico y ese proyecto. Esto en cultura, se nos está agotando el tiempo que tenemos para el Cosa de Todos de hoy con Josefina Herrera. No sé si preguntarte por alguna otra cuestión más, si hay más tiempo para poder informar de otros asuntos, si no, bueno, pues nos quedamos aquí. Y sí que en un próximo momento pues seguiremos hablando, ¿no?, del resto de delegaciones y también del resto de iniciativas y trabajo que se desempeña en esas delegaciones. Nos quedamos aquí entonces porque se nos agota el tiempo, agradeciendo a Josefina Herrera que nos haya atendido hoy en el espacio Cosa de Todos, en la inauguración de esta temporada de Cosa de Todos, en este caso con el equipo de gobierno, responsable de Educación, Cultura, Salud y Cementerio. Josefina Herrera, gracias por estar con nosotros hoy en la mañana. Gracias a vosotros. Gracias.